Joseph. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con un minuto, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos al lunes inicio de semanita y también estamos despidiendo al mes de septiembre, este mes de tantas celebraciones y este mes pues patrio, ¿no? Para muchos países latinoamericanos que celebramos la independencia. Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Espero que todos hayan tenido un excelente fin de semana, que hayan descansado el fin de semana pasado. Tal vez no descansaron tanto por las celebraciones, los quienes celebraron. O tal vez esta semana tampoco han descansado mucho, que digamos. Pero en sí espero que ustedes se sientan descansados, ¿no? Mándenle ese pensamiento a su cuerpo para que digan, no, sí, claro que descansé, aunque hayan dormido tal vez 2 horas o 3, no sé. Hay gente, ¿no?, que se ha desvelado, ya sea por el trabajo, por los hijos, por, no sé, por muchas situaciones pueden ser, ¿verdad? Pero espero que realmente se hayan descansado. Bueno, que se sientan bien el día de hoy, que tengan un día muy bendecido, un día lleno de alegrías, de sorpresas, de milagros, de oportunidades, y que lo empiecen muy entusiasmados y muy entusiasmadas. Y bueno, está haciendo un poquito de tiempo para darles el pronóstico de clima, porque aquí pues, el internet me está poniendo ahí una pequeña traba, ¿no? Pero ya casi está lista, entonces ya la tengo aquí, pero no la tengo. Ya la tengo, pero no la tengo, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, la tengo de otro estado, no sé por qué aquí me está identificando como si estuviéramos en otro estado de Estados Unidos. Pero bueno, ya les tengo ahora sí listo y me voy con el pronóstico del clima. Tenemos una temperatura actual de 36 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente nublado, un viento que corre a 2 millas por hora, una visibilidad de 10 millas. ¿Y escucharon bien? 36 grados Fahrenheit, está frío fuera, así que hay que salir bien abrigados. No se confíen con el clima del día de ayer. Hoy está frío, mañana va a estar frío, el miércoles también, ya el jueves empiezan a aumentar un poquito las temperaturas. Hoy se esperan temperaturas máximas de 55 y mínimas de 36 con cielos soleados y despejados. El día de mañana, martes, esperan temperaturas máximas de 55, mínimas de 42. con cielos soleados y despejados, hay una probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. El miércoles esperan cielos soleados, máximas de 56, mínimas de 42, y hay una probabilidad de un 60% de precipitaciones el día miércoles. Recuerden que la semana pasada, bueno, el fin de semana pasado les había comentado que se esperaban lluvias, precipitaciones para este fin de semana y este inicio de semana, y pues aquí nos indica que sí continúan, pero las probabilidades son menos a las que les había comunicado el fin de semana pasado. Para el día jueves, máximas de 65, mínimas de 47, con cielos soleados y despejados. Para el día viernes, regresan un poco las probabilidades de precipitaciones, máximas de 64, mínimas de 37, con cielos soleados y con probabilidad de un 40% de que caigan precipitaciones. Y bueno, desafortunadamente, por lo que veo, ya la temperatura pues nada más va a estar así. 65 la máxima el día jueves, el viernes 64, el sábado 59, empiezan a mantenerse en los 60 como máximas, en los 37, 38, 40 como mínima. Entonces va a estar un poco frío ya. Ya saben, entramos al mes de octubre, entonces hay que sacar sus abrigos, definitivamente. Y bueno, con esto me voy a una pequeña pausa musical y ahorita regreso, los dejo con La Quinta Estación y Me Muero. Pido por tus besos, por tu ingrata sonrisa, por tus bellas caricias, eres tú mi alegría. Pido que no me falles, que nunca te me vayas y que nunca te olvides, que soy yo quien te ama, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas. Me muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por decir soñarte cuando más me haces falta. Pido por la mañana que a mi lado despiertes, enredado en la cama. Ay, cómo me haces falta, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas. Me muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por decirte que el mundo se equivoca, me muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por decirte que el mundo se equivoca, que se equivoca, que se equivoca. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas

que uno llevaba una campanilla y el otro era ciego. Como su dueño en ese momento estaba cerca de allí, me acerqué y le pregunté por qué había colgado una campanilla en el caballo más joven. El hombre me explicó que el caballo ciego no podía valerse por sí mismo y no tenía muchas posibilidades de sobrevivir. De hecho, le habían aconsejado sacrificarlo, pero que de pronto se le ocurrió colocarle una campanilla al caballo más joven con la esperanza de que el caballo ciego le seguiría a todas partes. Y así fue. El caballo ciego se acostumbró al sonido de la campanilla y seguía a su compañero. De esta manera, los dos caballos empezaron a andar juntos, pastar, corretear y hacer una vida normal. Si por alguna circunstancia el caballo ciego se alejaba y no sabía cómo regresar al establo por la noche, al oír el sonido de la campanilla, se acercaba y de esta manera regresaba a su lugar. Así ambos pasaban los días. El caballo ciego pudo vivir y hacer una vida normal, sabiendo que la campanilla le marcaba el rumbo y el punto exacto donde debería estar en todo momento. Hay momentos en que cada persona en que nos vendría muy bien poder escuchar una campanilla. Sí, ya sé que no estás ciego. Esta historia nos deja una muy buena lección. Todos nosotros necesitamos escuchar una campanilla que nos indique el rumbo. Tú me dirás, ¿para qué la necesito si yo puedo ver muy bien? Sí, exacto. Pero hay muchas cosas en la vida que no se pueden ver con la vista. Necesitan verse con los ojos del corazón. ¿Cuántas veces nos despistamos y perdemos el rumbo? ¿Cuántas veces nos confundimos porque solo estamos mirando con nuestros ojos naturales? ¿Cuántas veces nos alejamos de las cosas que son realmente importantes en la vida? ¿Cuántas veces no sabemos qué camino tomar ante una encrucijada? Pero quiero decirte que en nuestra conciencia hay una campanilla que funciona todo el tiempo. Tiene la función de avisarnos cuando algo anda mal, cuando estamos entrando en la zona peligrosa o cuando estamos yendo en una dirección equivocada. Tú mismo habrás tenido impresiones que no se pueden explicar ni razonar, pero que te hacen sentir incómodo ante una decisión, un viaje, un negocio. No sabes por qué, pero estás tranquilo o intranquilo y sin paz. Ahí los tienes, esos pensamientos o intuiciones, o como quieras llamarles, no son otra cosa que la campanilla de Dios. Sí, porque Dios ha colocado en cada ser humano esa campanilla para advertirte. Simplemente porque Él desea que todo te vaya bien y que no te metas en problemas. Esa campanilla tiene el propósito de que te detengas por un momento y seas capaz de escuchar la voz de Dios. Si sientes que tu corazón no puede ver y tu vida anda en tinieblas, agudiza los oídos del alma y deja que Dios te lleve por el camino que Él eligió para ti. De esta manera, nunca te vas a equivocar. No dejes que el ruido de este mundo te impida oír la voz de Dios. Desconozco el autor. Thank you.

La mitad de una mentira no es la verdad.

Impeachment a Trump. No conozco ninguna razón para investigar a los Biden según la ley ucraniana, fue lo que dijo un ex fiscal de Ucrania. Un ex fiscal de general de Ucrania le dijo a BBC que no hay ninguna razón para que su país investigue a Joe Biden, rival político del presidente estadounidense Donald Trump. Yuri Lutsenko aseguró que de hecho cualquier investigación sobre Biden y su hijo Hunter Biden tendría que comenzar en Estados Unidos. No conozco ninguna razón para investigar a Biden o a Hunter Biden según la ley ucraniana, fue lo que afirmó. La transcripción de una llamada de Trump el pasado 25 de julio reflejó que el mandatario estadounidense le pidió al nuevo presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, investigar a Biden y a su hijo por supuestas actividades de corrupción. Esto provocó que la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, anunciara el inicio de las investigaciones para realizar un juicio político contra Trump al considerar que traicionó su juramento al cargo y que sus acciones violaron la Constitución. Trump y sus aliados sugieren que Biden, como vicepresidente de Barack Obama, alentó el despido del que era entonces fiscal general de Ucrania, Viktor Chomkin, porque había estado investigando a la compañía ucraniana de gas natural Burisma que empleó a Hunter Biden. Hunter Biden se convirtió en director de Burisma en el 2014, mientras que su padre desempeñó un papel clave en la política estadounidense hacia Ucrania. Biden es actualmente el candidato demócrata favorito para enfrentar a Trump en las elecciones presidenciales del mes de noviembre del 2020. Círculo de Trump sale a su rescate en medio del escándalo ucraniano. Los principales asesores de Donald Trump buscaron este domingo revertir el alegato de los demócratas que presionan por su juicio político al insistir que el presidente estadounidense es el verdadero denunciante al haber presionado a Ucrania para que investigara al hijo del demócrata Joe Biden por corrupción. El escándalo atizó el debate sobre la fiabilidad del denunciante, cuya identidad no ha sido revelada, así como los intercambios de acusaciones de corrupción entre demócratas y republicanos. Esa persona testificará ante el Congreso pronto, fue lo que dijeron legisladores. Como todo estadounidense, merezco reunirme con quien me acusa, así como con toda persona que le haya brindado informaciones, fue lo que tuiteó Trump en la noche del día de ayer. Esta persona estaba espiando al presidente de Estados Unidos. Graves consecuencias, amenazó Trump. Los primeros en salir al cruce de los señalamientos contra Trump fueron Stephen Miller, uno de los asesores del gobernante, y Rudolph Rudy Giuliani, abogado personal del multimillonario. Ambos apuntaron sus dardos contra el ex vicepresidente Biden, potencial oponente para los comicios del 2020. El denunciante de inteligencia acusa a Trump de querer interferir en las elecciones. El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes reveló este jueves la queja formal de un miembro de la inteligencia de Estados Unidos en la que muestra su preocupación sobre si el presidente Donald Trump usó su poder para solicitar interferencia extranjera en las elecciones presidenciales del 2020. En el curso de mis tareas oficiales he recibido información de varios funcionarios del gobierno de Estados Unidos de que el presidente de Estados Unidos está utilizando el poder de su cargo para solicitar la interferencia de un país extranjero en las elecciones estadounidenses del 2020, dijo el informante según el documento dado el 12 de agosto. De acuerdo con el denunciante, como lo ha llamado la prensa, la interferencia de Trump incluye, entre otras cosas, presionar a un país extranjero para que investigue a uno de los principales rivales políticos internos del presidente. El abogado personal del presidente, el señor Rudolph Giuliani, es una figura central en el esfuerzo. El fiscal general Barr parece estar involucrado también, fue lo que señaló en su denuncia. Los demócratas acusan a Trump de traición a la Constitución y a la seguridad nacional por haber pedido al mandatario de Ucrania, Vladimir Zelensky, que investigara al ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, hasta ahora uno de los favoritos para ganar las primarias demócratas del año que viene. Y una lamentable noticia, suicidio en el Gran Cañón. Un hombre salta al vacío desde el Skywalk. Las autoridades están buscando el cuerpo de un hombre que este domingo burló la barrera de seguridad del puente panorámico Skywalk en el Parque Nacional Grand Canyon y aparentemente saltó al vacío para quitarse la vida. El incidente ocurrió cerca de las 4:40 de la tarde del día sábado después de que el individuo de 28 años recorrió la reserva Hualapai. Las labores de rescate comenzaron muy temprano al día siguiente, según un portavoz. Una caída desde Skywalk es de entre 500 y 800 pies, por lo que en el lugar hay carteles avisando a los visitantes que no se acerquen demasiado al borde. Este no es el primer incidente que ocurre. En marzo, un turista chino también perdió la vida después de tropezar mientras intentaba tomarse una foto desde un punto cercano al Skywalk. Este paseo, inaugurado en el 2007, es un corredor de vidrio que tiene forma de herradura y se adentra unos 70 pies en el cañón, en el pie del cañón, desde donde se puede observar el río Colorado. Los funcionarios del parque han dicho que alrededor de 12 personas mueren cada año por caídas accidentales, calor y hasta ahogamientos durante los viajes de rafting en el río Colorado. Y en otra lamentable noticia, encuentran sin vida a matrimonio hispano de Nueva Jersey. Autoridades de Paterson, en Nueva Jersey, investigan la muerte de un matrimonio hispano como un caso de asesinato y suicidio. Según el fiscal del condado de Passaic, Stephanie Hernández, de 31 años, y Alejo Batista, de 49, fueron hallados muertos a las 9:30 a.m. del domingo en una residencia de la calle 16 Este. Los agentes dijeron que Batista apuñaló a Hernández hasta quitarle la vida. El sujeto después se suicidó. Los dos eran de ascendencia dominicana, según Univision Nueva York. Provenían de Salcedo, en la provincia Hermanas Mirabal. El caso permanece bajo investigación. Personas con información pueden llamar de manera anónima al 1-877-370-PCPO. Nuevamente, 1-877-370-PCPO. Firma estadounidense de moda Forever 21 presenta pedido de quiebra voluntaria. La firma estadounidense de moda Forever 21 indicó el día de ayer que presentará un pedido de quiebra voluntaria, convirtiéndose así en la última víctima de las cadenas con tiendas a la calle, obligada a reestructurarse ante el auge del comercio en línea. La iniciativa tendrá como consecuencia el cierre de 350 de sus tiendas en todo el mundo, incluyendo 178 en Estados Unidos, afirmó el Wall Street Journal citando a un portavoz de la firma. La invocación del denominado capítulo 11 permite presentar una solicitud de protección de quiebra. Es un paso decisivo y deliberado para colocarnos en una senda exitosa para el futuro, fue la que dijo la firma en un comunicado. Esta reorganización bajo la protección de la ley garantiza a Forever 21 mantener el control y posesión de sus bienes mientras se lleva adelante la reestructuración. Fundada en Los Ángeles en 1984 por el matrimonio surcoreano integrado por Doo Won y Jin So Chan, Forever 21 se convirtió en una de las tiendas favoritas de los adolescentes en Estados Unidos, ofreciendo imitaciones de grandes marcas de moda a precios muy accesibles, compitiendo con firmas como H&M y Zara. La cadena lanzó una agresiva expansión en el sector de la ropa masculina y el calzado tras el crash económico en el 2008 e incrementó su número a 800, su número de tiendas en todo el mundo. Pero los analistas afirman que Forever 21 falló a la hora de reaccionar ante el ascenso de las ventas de minoristas online, así como ante el cambio de actitud de los consumidores por el impacto medioambiental de la moda rápida y la preocupación por las condiciones de trabajo en fábricas que elaboran sus productos. Y en información deportiva, novios se casan en el medio tiempo del Bills versus Patriots el día de ayer. Y bueno, el partido entre los Bills de Buffalo y los Patriotas de Nueva Inglaterra tuvo un medio tiempo espectacular, ya que una pareja aprovechó para casarse en el New Era Field. Los novios se dieron el sí ante 70,000 personas que fueron testigos de la unión entre Mackenzie Park y Jordan Bingley, que son fans de los Bills y que tuvieron su primera cita en un juego de su equipo favorito en el 2008. Para hacerlo aún más inolvidable, los exjugadores Jim Kelly y Kylie Williams participaron activamente en la ceremonia. Los ahora esposos participaron en un concurso entre más de 1,400 parejas, pero su historia fue la ganadora. En el partido, Nueva Inglaterra terminó con el invicto de Buffalo al derrotarlos por el marcador de 10-16. Con ellos, los Pats llevan marca perfecta de 4 ganados. Y en otra información deportiva, bueno, antes que nada, muchas felicidades a los nuevos esposos, ¿no?, por este gran festejo. Y me imagino que, como toda boda, pues obviamente siempre va a quedar en el recuerdo, y más para este gran evento que hubo, va a quedar para toda la gente que fue, van a recordar pues la boda en ese partido. Y bueno, en otra información deportiva, hay una sorpresa. ¿Por qué? Porque Pumas volvió a ganar y despachó en casa al super líder. Los Pumas de la UNAM asestaron una de las mayores sorpresas de la jornada tras propinarle la segunda derrota al super líder Santos, que no pudo mantener viva su racha invicta. Un 2-0 fue suficiente para que los universitarios sumaran 3 puntos que ahora los ponen cerca de la zona de la liguilla y con fuertes aspiraciones de poder pelear por el título. El duelo no estuvo exento de la polémica, sobre todo con la determinación del penal en los minutos finales del partido, jugada que abrió la puerta para consolidar la victoria. A Santos le costó mucho trabajo desplegar el fútbol al que están acostumbrados. Michael leyó perfectamente la estrategia de Almada y cerró las puertas de escape por las bandas para restarle velocidad y eficacia en la media cancha de fútbol lagunero. Ciudad Universitaria tuvo que esperar hasta el minuto 65 del tiempo corrido para gritar el gol en el camino al triunfo. Carlos González se adjudicó la primera anotación con una definición precisa desde el costado derecho de Jonathan Orozco. Aunque Santos intentó enderezar el camino y conseguir el gol del empate, la dinámica de Pumas le permitió cambiar la estrategia para jugar al contragolpe, aprovechando los espacios abiertos. Ya en la compensación, el árbitro central tuvo que echar mano del VAR para marcar un penalti que abriría la puerta para que Cabrera pusiera 2-0 definitivo. Pumas regresa así a la senda de la victoria después de 2 empates consecutivos y ahora son 4 partidos consecutivos en calidad de invicto. Santos, por su parte, se mantiene en el super liderato del torneo

Y por último, en el bienestar, si se encuentra engripado, será importante que guarde cama y tome infusiones que lo ayuden a depurar su organismo. Entienda que está en reposo, que puede estar en reposo. Ocho de la mañana con 10 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Con

8 de la mañana con 27 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya llegó un momento de información de tecnología. El día de hoy te voy a dar a conocer esta información que dio Apple para todos los usuarios de Apple. Dicen que la manzana de tu Mac cambiaría de color al recibir una notificación. Y está padre el color, aquí lo estoy viendo, son varios colores en sí, no es uno solo. La manzana de tu Mac muy pronto servirá para algo más que presumir la marca. Una patente de Apple descubierta por Patently Apple revela la idea de Apple de hacer que la manzana que decora todos sus productos, desde el iPhone, Mac y pasando por el iPod, se puede iluminar para notificar al usuario cuando reciba un nuevo mensaje. Un medio confiable dice que el usuario tendría la capacidad de modificar el color de su manzana para así saber de qué notificación o persona se trata. Apple nunca ha usado una manzana de color o que se ilumine en ninguno de sus productos, con excepción de sus portátiles. La MacBook históricamente ha tenido una manzana que se ilumina en un solo color y que cambia de intensidad dependiendo del brillo en la pantalla. Apple lo dejó de hacer a partir del 2015 con la llegada de la MacBook de 12 pulgadas, que ya no está disponible y que seguía mostrando la manzana, pero ahora con un acabado brillante del mismo tono que el resto de la computadora. Previo al lanzamiento oficial del iPhone 11 y el iPhone 11 Pro, existieron rumores de que habría una versión de estos celulares con la manzana en diferentes colores o tonos. La teoría decía que la manzana tendría los colores del arco iris, un tono que Apple usó en sus primeros años. Y las patentes no son prueba de una característica o un producto final. Las compañías, en este caso Apple, suelen registrar patentes para protegerse de una idea o funcionamiento similar que pudiera hacer sus rivales, o simplemente para registrar sus ideas más alocadas. Entonces uno patenta y ya después pues deciden si lo hacen o no, pero si alguien más lo trata de hacer, pues ya no pueden porque ya está patentado. ¿Cómo la ven? Y bueno, en otra información te voy a decir, si tú tienes un Android, cómo optimizar Android para tener un celular más rápido. Por lo general la gente se queja, ¿no? Porque el celular no es rápido, se pone lento, se vuelve lento. Si tú tienes un Android, entonces esta información te va a interesar. No todos los teléfonos celulares o tabletas Android son tan rápidos como el Samsung Galaxy Note 10 o el OnePlus 7 Pro. Y muchas veces nos gustaría que fueran un poco más veloces, más fluidos, sin tener que comprar un nuevo dispositivo. Y afortunadamente hay diferentes trucos que tú puedes hacer para que tu dispositivo Android funcione mucho mejor. Y es normal que a través del tiempo los dispositivos se vuelvan más lentos debido al deterioro de sus componentes, errores que aparecen después de mucho tiempo por la mezcla de información almacenada, actualizaciones que no funcionan tan bien y los archivos que, a pesar de borrar apps y contenido, permanecen escondidos. Y esto no solo afecta a celulares de gama media y baja, sino también a los mejores celulares como el Galaxy Note 10 Plus. Y afortunadamente hay cosas que puedes hacer en tu celular para reducir el procesamiento de información y gráficos, y también pues algunas maneras para poder limpiar el dispositivo. Para reducir animaciones en Android, los celulares Android muestra animaciones cuando navegas a través de aplicaciones, menús y más. Estas animaciones llaman la atención y hacen que sea un poco más divertido utilizar tu dispositivo. Sin embargo, puede hacer que el celular funcione más lento, incluso si tienes uno de los mejores teléfonos celulares del mercado. Si desactivas o por lo menos reduces estas animaciones, se acelerará la navegación entre las aplicaciones y la interfaz del celular, y así te ahorrarás un poco de tiempo. Lo que tienes que hacer es entrar al menú de programador. Primero vas a tener que habilitar el menú de opciones de programador. Posteriormente se encuentra oculto en Android, y por defecto su ubicación exacta puede variar un poco según el fabricante de tu celular. Para acceder a esas opciones de programador hay que abrir la configuración general del celular, baja hasta el final y selecciona sistema, luego selecciona acerca del teléfono y después en el menú llamado número de compilación presiónalo varias veces hasta que te salga un mensajito de ya eres programador. Al regresar a la configuración selecciona sistema y luego avanzado para encontrar ahí el nuevo menú de programador. Después desactiva o reduce las animaciones, selecciona el menú de programador y asegúrate en la parte superior derecha que esté activo con un sí, y eso te va a permitir comenzar a cambiar las opciones ocultas de Android y controlar mejor las animaciones. En el menú de programador baja hasta la selección de dibujo, identifica las opciones, escala de animación de ventana, escala de animación de transición y escala de duración de animador. Abre cada una de estas animaciones y selecciona por 5X o animación desactivada. Hay que desinstalar también las aplicaciones obviamente que no utilices. Eso también te va a ayudar a que sea más rápido. No uses fondos animados, los fondos que se están moviendo. Quita los widgets innecesarios. Hay muchos que de repente te llegan noticias, esto y lo otro, o de deportes, o no sé. Cosas que has agregado, hay que desactivarlos también para que se te haga más rápido. Y limita la personalización. Es genial porque te permite personalizar toda clase de aspectos de tu celular, pero si tienes un celular con limitaciones de hardware es mejor limitar la personalización al máximo. Por ejemplo, evitar utilizar una pantalla de bloqueo personalizada o una app de llamadas de terceros o un identificador de llamadas no deseadas de terceros. Haz una limpieza general, obviamente, ¿verdad? Y bueno, esos son los pasos a seguir para que tu celular Android sea más rápido. Y bueno, con esto ahora me voy con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos. De la mañana con 30 minutos, hemos terminado de leer este apartado. Hoy leímos el apartado número 2 del capítulo 8, la diferencia entre aprisionamiento y libertad. En este apartado nos habla sobre que nosotros tenemos la libertad, obviamente, de hacer y pensar y sentir lo que nosotros queramos. Y al momento de estar nosotros pues despiertos en este sentido, estar conscientes de que nosotros podemos tener ese libre albedrío, pues empezamos a tergiversar lo que es la verdad, lo que es la realidad. Las enseñanzas del Espíritu Santo nos recuerdan en este apartado que apuntan a una sola dirección y que tienen un solo propósito. ¿Cuál es su propósito y cuál es la dirección? La dirección es la libertad y su objetivo es Dios. Y al momento de que estamos conscientes de esto, pues podemos hacer muchas cosas o muchos cambios en nuestra vida y en la de los demás. Sin embargo, como tergiversamos lo que es estar en libertad, pues llegamos a pensar que como tenemos este libre también albedrío, pues podemos juzgar y podemos enjuiciar y podemos culpar. Y al hacer eso, estamos confundiéndonos, no estamos haciendo esa distinción de la cual nos están pidiendo que hagamos. Nos enseñamos nosotros mismos que el aprisionamiento es libertad. ¿Por qué? Porque cada vez que juzgamos, cada vez que nos culpamos y culpamos a alguien más, nos estamos aprisionando y confundiendo que el aprisionamiento es libertad que tengo la libertad de culpar, que tengo la libertad de juzgar, que tengo la libertad de tener miedo. Es cierto, tenemos esa libertad, pero al mismo tiempo nos aprisionamos. ¿Quién se va a sentir libre sintiéndose culpable? ¿Quién se va a sentir libre haciendo juicios? ¿Quién se va a sentir libre teniendo miedo? Entonces, ahí está la respuesta, ¿no? A lo que nosotros estamos confundiendo constantemente. Como nos decía aquí, ¿cómo ibas a poder distinguir entre una cosa y otra cuando crees que ambas son lo mismo? ¿Cómo ibas a poder pedirle a la parte de tu mente que te enseñó a creer que son lo mismo, que te enseñase de qué manera son diferentes? O sea, nuestros pensamientos nosotros los creamos. Sin embargo, existe ese conocimiento puro que viene del Espíritu Santo. Las enseñanzas del Espíritu Santo apuntan en una sola dirección, recuérdenlo, y tienen solamente un objetivo. La dirección, nuevamente lo repito, es la libertad y su objetivo es Dios. Si en tu libertad de pensamiento, de sentir, de ver, de transformar, no está la satisfacción de sentirte pleno, no está la satisfacción de sentirte en paz, entonces estás confundiendo lo que es tu libertad con aprisionamiento. Entonces hay que tener muy en claro esta diferencia entre aprisionamiento y libertad. Nos dice casi en el último, bueno, en la última hoja de este apartado, que es en el párrafo 7, cuando dije, todo poder y gloria son tuyos porque suyo es el reino, es lo que quise decir, la voluntad de Dios no tiene límites y todo poder y gloria residen en ella. Su fuerza, su paz y su amor son ilimitados. ¿Qué es lo que quiere decir? Que no tiene límites ni la fuerza, ni el amor, ni la paz. Y que por no tener límites está en extensión. La extensión es ilimitada. Por eso el amor es expansión, es extensión. Y abarca todas las cosas. ¿Por qué? Porque Dios las creó. Y al crearlas, las hizo parte de sí mismas. Y también nos recuerda que tú y yo y todos somos la voluntad de Dios, porque así fue como fuimos creados. Y estamos hechos a tu semejanza. Así como eres, así Dios fue la voluntad de Él que tú fueras. Y así como estamos ahorita, por ejemplo, escuchando este apartado o sintiendo lo que estás sintiendo, pues así también es la voluntad de Dios de que tú sientas lo que sientes. Tal vez para las personas que no están tan familiarizadas con estos temas del libro Un Curso de Milagros, pues tal vez puede resultar un poco confuso lo que se nos está diciendo. Tal vez para los que llevamos ya varios años leyéndolo, poniéndolo en práctica, lo comprendamos un poco más, o tal vez se nos siga complicando más, pero pues no es el punto. El punto es recordar que en nosotros está el tener esa libertad de realmente ser libres y no tener esa libertad o creer que estamos en libertad cuando nos seguimos aprisionando con nuestras ideas, aprisionando con nuestra culpa, con nuestros juicios, con nuestro miedo. Nuevamente lo repito, nadie que juzga, nadie que siente culpa o que culpa a los demás o que siente miedo o angustia o tristeza puede decir que se siente libre. Podemos decir, ok, tengo la libertad de pensar eso, tengo la libertad de hacerlo, pero no te va a dar la satisfacción de libertad. Libertad es poder decir, ok, independientemente de lo que pasa a mi alrededor, lo voy a aceptar con amor. Ese es sentir realmente la libertad, porque reconoces que en la voluntad de Dios está todo lo que está en tu mundo. Y digo en tu mundo porque para cada persona el mundo es totalmente distinto. Para mí, para ti y para los que están a tu alrededor y los que están a mi alrededor puede ser totalmente diferente porque somos los creadores de este mundo. Y si yo decido estar en libertad en mi mundo, pues lo voy a vivir en esta libertad. Lo voy a vivir con amor, o lo voy a vivir con dicha, o lo voy a vivir con miedo o con ego. Entonces, no hay que confundirnos con aprisionar y con libertad. La diferencia entre el aprisionamiento y la libertad, pues obviamente nos queda muy claro en este apartado. Y por ende, por reconocerlo, vamos a despertar. Y no importa que tal vez despiertes ahorita y al rato se te olvida, ¿no? Va a llegar un momento en que realmente ya no vamos a seguir con los mismos patrones que hemos estado conservando, que los hemos estado rehusando y que los hemos estado poniendo en práctica para no olvidarnos. Porque si los dejamos de poner en práctica, porque si los dejamos de usar, simplemente van a dejar de existir. Entonces, es muy bonito reconocer que por algo estamos trayendo esos pensamientos del pasado, por algo estamos imaginando pensamientos en un futuro, porque no existen. Y al momento de traerlos una y otra vez, los estamos haciendo, entre comillas, nuestra realidad. Pero realmente no son. La realidad es de que si quitas esos pensamientos de tu mente, si quitas tu pasado y tu futuro, únicamente te queda este instante presente. Y en el instante presente está todo. No hay nada que tengas que recordar para reforzarlo, para creerlo, porque ya lo tienes. ¿Qué es lo que tienes? Tienes tu presente. Todo lo que tienes es tu presente. Y en tu presente tú decides si te quieres sentir libre o si te quieres sentir aprisionado o aprisionada, pero esa es tu decisión. Y la libertad que nosotros hemos tergiversado, pues es la oportunidad del día de hoy de cambiarla, de cambiar esa percepción de libertad y decir, ok, si tengo la libertad de juzgar, pero yo no quiero juzgar porque ya no me nace juzgar, pues ya no lo voy a hacer. Y voy a tomarme la libertad en aceptarnos los unos a los otros, en aceptar que este momento que estoy viviendo, porque es lo único que tengo, y si en una hora estás en otro lugar, vas a ser también el único momento que tú tengas, el instante presente. Y en este instante presente podemos hacer muchos cambios en nuestra vida. Podemos sentirnos realmente tranquilos, apoyados y guiados por la voz del Espíritu Santo. No es necesario estar tan alertas, ¿no? Porque si tu objetivo el día de hoy es estar libre de ego, vas a reconocer muy fácil la voz del ego y la voz del Espíritu Santo. Entonces, con esto finalizo la diferencia entre aprisionamiento y libertad. Ahora me voy a ir con la lección. Hoy nos toca la lección número 89. No, perdón, 233. Hoy nos toca la lección 233 y nos dice: hoy le doy mi vida a Dios para que Él la guíe. Pues ahí está, súper claro. Continuación del apartado. Hoy le doy mi vida a Dios para que Él la guíe. Y bueno, si pueden, este primer párrafo que les voy a leer es como una oración. Si pueden, cierren los ojos y concéntrense en lo que les voy a leer. Padre, hoy te entrego todos mis pensamientos. No quiero quedarme con ninguno de ellos. En su lugar, dame los tuyos. te entrego a sí mismo todos mis actos, de manera que pueda hacer tu voluntad, en lugar de ir en pos de metas inalcanzables y perder el tiempo en vanas imaginaciones. Hoy vengo a ti, me haré a un lado y simplemente te seguiré. Sé tú el guía hoy y yo el seguidor que no duda de la sabiduría de lo infinito, ni del amor cuya ternura no puede comprender, pero que es, sin embargo, el perfecto regalo que tú me haces. Hoy nos dirige un solo guía, y mientras caminamos juntos, le entregamos este día sin reserva alguna. Este es su día, y por eso es un día de incontables dones y de infinitas mercedes para nosotros. Entonces, hay que recordar que hoy le damos nuestra vida a Dios para que Él nos guíe. Hoy vamos a entregar nuestros pensamientos. Hoy no nos vamos a quedar con ningún pensamiento que no venga de Dios. Y en su lugar vamos a escuchar todos los pensamientos de Dios. Hoy vamos a entregar todos nuestros actos de manera que podamos aceptar la voluntad de Dios. Y ya vamos a dejar a un lado esas metas inalcanzables. Vamos a dejar de perder el tiempo en todas las ilusiones, en todas las imaginaciones. Porque todo lo que ahorita te está preocupando, que ahorita no lo tienes en este momento, no existe. A eso se refiere de que son metas inalcanzables. Porque nunca, nunca estamos en ese futuro. Siempre estamos en este momento. Hoy vamos a recordarlo constantemente. Hoy nos vamos a hacer un lado, vamos a hacer un lado esos pensamientos y vamos a seguir, vamos a escuchar ese guía que no se equivoca, que nos transforma de lo finito a lo infinito. Vamos a sentir el amor y la ternura y vamos a poder aceptar a esa persona que tal vez dices tú, me es difícil aceptar. O esos problemas que dices, no los puedo solucionar. O esa enfermedad que dices, no me puedo sanar. Hoy vas a quitarte esos miedos. Hoy vas a dar tu vida a Dios para que Él te guíe. Para que Él te sane. Para que Él te solucione todos esos problemas que te has creado en tu mente. Y que no son reales. Con esto finalizamos el tema, nos damos una pequeña pausa y ya regresamos. 8:52, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y ya te tengo la recetita de salud o el consejito de salud. La semana pasada me habían quedado pendientes algunas recetas que son con col o con repollo, ¿no? Era el ingrediente principal. Entonces, no voy a dejar a un lado estas recetitas porque yo creo que a muchos les va a ayudar, ya sea para prevenir o para combatir. En este caso es un jugo, es una receta de jugo de col o repollo, como lo conocemos en otras partes. Y en otros lugares yo creo que también les han de conocer de manera diferente. Para la gente que no identifica ni el col ni el repollo, pónganlo ahí en Google para que vean la imagen y ya puedan decir, ah, es esto, ¿no? Bueno, este juguito te va a ayudar para combatir y para prevenir la gastritis y también las úlceras, ¿ok? Si tú conoces a alguien que tiene úlceras o que tiene gastritis, pues no dudes en compartir esta receta. ¿Cuáles son los ingredientes? Necesitas 2 hojas de coles, 2 zanahorias, 2 manzanas Fuji, jugo de una naranja, 1 cucharada de miel. Esos son los ingredientes. Nuevamente te los repito: 2 hojas de col o de repollo, 2 zanahorias, 2 manzanas, el jugo de una naranja y 1 cucharada de miel. Son 5 los ingredientes. El modo de preparación: vas a poner las hojas de repollo con el jugo de la naranja y vas a añadir las zanahorias en la licuadora. Lo vas a batir muy bien hasta tener una mezcla homogénea. Posteriormente vas a añadir una manzana y después la otra, ¿ok? Recuerden que eran 2 manzanas. Le puedes agregar la miel para suavizar la bebida naturalmente y después la vas a beber sin colar para no eliminar las fibras. Es muy importante que lo beban así. Hay gente que no le gusta la fibra de la fruta o de la verdura, entonces traten de triturarlo un poquito más para que sea totalmente homogénea y así lo puedan ingerir. Para nada sabe malo este juguito. De hecho, los que ustedes creen que saben muy malo, por lo general no lo saben. Cuando uno lo licúa muy bien, pues no te da el sabor, al menos de que sea algún ingrediente que sí sea muy amargo. Entonces sí, ahí sí no les puedo garantizar nada, ¿verdad? Pero en este jugo sí les puedo garantizar que tiene un buen sabor, ¿ok? Y bueno, nuevamente te repito, este juguito, esta recetita es para combatir la gastritis y las úlceras. Y ahora nos vamos a ir, terminando con esta receta de salud, me voy a ir directamente con la reflexión del día de hoy que se titula La Campanilla. La campanilla. Parecen caballos comunes y actúan con toda naturalidad, pero me extrañaba que anduvieran siempre juntos. Por eso un día me acerqué a ellos para observarles de cerca y me di cuenta que uno llevaba una campanilla y que el otro era ciego. Como su dueño en ese momento estaba cerca de allí, me acerqué y le pregunté porque había colocado una campanilla en el caballo más joven.

9:02 a.m. Hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este lunes, inicio de semanita. Espero que la hayan pasado excelente. Y bueno, los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 7:00 a.m, 9:00 a.m. Recuerden que la repetición de este programa estará a las 12:00 p.m, hora de las montañas. Las personas que se perdieron el programa del día viernes, el programa especial de Coffee Break, que tuvimos a dos invitadas, a dos grandes diseñadoras que tendrán este próximo sábado un evento, el 5 de octubre, de 4 a 10 de la noche, en la ciudad de Provo. La gente que vive aquí en Utah quieren pasar un sábado social rodeado de mucha gente, de diversión, de sorpresas, de pasarela, de modelaje, de ventas y de networking, que puedes llevar ahí tus tarjetas para hacer algún negocio, conseguir clientes. Pues es el día ideal para que también pases una tarde especial, que puedas bailar, que te puedas divertir, que puedas escuchar música sana. Y bueno, pues si tú quieres, ya sabes, este próximo sábado están invitados al International Fashion Show, que no se lo pueden perder, ¿ok? Para escuchar más detalles, pues escuchen la grabación del programa del día viernes. Ahí lo pueden encontrar en la página de la radio, www.sexylovradio.com, en la pestaña que dice música. Ahí están las grabaciones de los programas. Vamos a estar publicando nuevamente las grabaciones de los programas que tenemos, como este, que el día de mañana va a estar ahí también la grabación para que lo puedan escuchar a la hora que ustedes puedan. Y bueno, ahora sí se despide de todos ustedes tu amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.